Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenos días y bienvenidos a esta primera edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy viernes 16 de mayo. La Peña Flamenca de Ubrique continúa en esta jornada celebrando las fases clasificatorias del Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique. Esta tarde a partir de las 8 actuarán en la modalidad de cante Jesús León Márquez y en la modalidad de baile Sara Caro y Ana Berrocal. La entrada es libre y gratuita. Por otro lado, Cineando en Ubrique, dentro del ciclo Abriendo Fronteras, proyecta hoy viernes a las 8 la película La Linterna Roja, de 1991. Será en el Salón de Actos del IES Los Remedios, con entrada libre. Ya de cara al fin de semana, la Asociación de Vecinos Cotumulera celebra mañana sábado desde las 12 del mediodía la undécima edición del concurso de migas con la participación de 25 grupos. También mañana sábado el Yacimiento Arqueológico de Ocuri acoge la celebración de la segunda convivencia fotográfica de Ubrique. En este encuentro los participantes podrán asistir a un taller de aves rapaces, un taller de macrofotografía, un taller de fotografía nocturna, una ruta fotográfica y dos masterclass a cargo de los fotógrafos de naturaleza Eduardo Vilches y Pablo Barrena. También durante este fin de semana, desde la Delegación de Turismo, se informa que con motivo del Día Internacional de los Museos, tanto el sábado como el domingo se va a celebrar una jornada de puertas abiertas con entrada gratuita al Yacimiento Arqueológico de Ocuri, al Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique San Juan de Letrán y a la exposición permanente Manos y Magia en la Piel. El día 18... este domingo pues el Día Internacional de Museos, y como venimos haciendo estos años atrás, pues haremos puertas abiertas en todas nuestras instalaciones, quitando el Ocuri, que el 17 pues lo tenemos ocupado, como hemos dicho antes, con Fran Gago, con el tema de la fotografía. Está completo totalmente el aforo, y bueno, allí pues el domingo sería el domingo por la mañana, pues sería cuando podrían disponer de poder hacer la visita. El resto, pues tanto el sábado como el domingo, pues tienen las puertas abiertas para todo el que quiera visitar nuestro museo. Y en la agenda de este fin de semana, la salita de teatro representa este sábado a las 8 la obra Retablillo de Don Cristóbal. Y dentro del ámbito deportivo se celebra la tercera edición del Andalucía Festival Legend, que organiza Escudería RS Sport. Le recordamos que el tramo espectáculo por las calles de Ubrique se va a disputar en la tarde de este sábado. Son los temas que podemos destacar en esta primera edición de los servicios informativos. Más noticias sobre nuestra localidad a partir de la 1:30.